lucha por el sexto grado. Recuérdenlo bien, que dentro de unos años, no vamos a decir qué año, pero dentro de unos años, el que tenga sexto grado, nada más, será analfabeto. Será el analfabeto de sexto grado. Y los jóvenes tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay este juego, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir. Hay que estudiar de todas, todas. Seguiremos adelante, como juntos a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante, y aquí se queda la clara. FM Riachuelo 100.9. Donde caben todas las voces. 100.9. 100.9. Mateando en el Riachuelo. De 10 a 12. Acá, en la FM Riachuelo 100.9. Parecemos... ¡Ay, no! ¿Se escucha bien? El muro de los lamentos. Yo te escucho bien, ¿eh? A mí me duele todo. ¿En serio? La humedad. Estábamos hablando de que si uno ve bien, uno ve mal. Bueno, hoy me levanté que me duele hasta el alma. No sé, pero bueno, debe ser el día. Le dije que iba a ser de calorcito, hizo. Bueno, después te cuento lo que te viene. Como todos los jueves, hora libre. ¿Cómo le va, Patricia? Muy bien, hoy estamos con los chicos y las chicas. Exactamente, de la escuela número 8 del distrito 21, Judith y Demetrio de Marchi. Así está. Séptimo grado, vienen con todo. Séptimo grado que está ahí justo en la puerta esperando para entrar. En cualquier momento nos echan y entran ellos. Así que bueno, listo. Siendo las 15:00, prepárate el mate, el bizcochito, abrí todo, que entre todo el aire. Así arranca. Hora libre. Estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y sí, ya estamos sentados a la mesa, justamente de Hora Libre en el Barrio, con las chicas y los chicos de, bueno, de una escuela que ellos mismos se van a presentar ahora. Primero nos vamos a presentar quienes formamos parte de Hora Libre, que venimos todos los jueves a FM Riachuelo, justamente a hacer este programa con la idea de que hacer radio en las escuelas está buenísimo, que participar de un programa de radio está buenísimo. Y ustedes me dirán, ¿por qué está buenísimo? ¿Qué tiene que ver la escuela con la radio? Y bueno, porque creo que lo más importante es pensar que aquellas cosas que se están haciendo en la escuela son tan, pero tan importantes que merecen tener un espacio en un medio de comunicación. Con esa idea, nosotros hacemos esta experiencia todos los días jueves entre las 10 y las 11 de la mañana, en la cual los chicos y las chicas toman la palabra, ¿sí? Y nos vienen a contar qué es lo que están haciendo en las escuelas. Esta idea que tenemos, la tenemos quienes formamos parte del programa REC que coordina Mariano Molina. Como todos los jueves me acompaña Alejandra Zárate, que está registrando absolutamente todo este... Ahí unos aplausos, claro. Está registrando todo este momento para que ustedes, después, cuando vayan a sus casas, le estoy diciendo a los chicos, o ustedes que están del otro lado y quieran escuchar nuevamente este programa, lo pueden escuchar a través de nuestra página web, que es programarec.com.ar. Me está operando, no a mí, porque no me está operando la mesa de operaciones, pero está operando este programa Alejandra Ruiz, como todos los jueves. Y hoy vino mi compañera Eva González García, que vino a traer a los chicos. Así que estamos casi todos acá y casi todas. Hay mucha, mucha mujer acá en el programa REC. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y ahora quiero que se presenten ellas y ellos. ¿Cómo va, chicos? Pueden respirar y pueden contestarme. Otra vez. ¿Cómo va, chicos? ¿Cómo están? Estamos bastante bien. Y están bastante nerviosos. Bueno, a ver. Primero vamos a decir, ¿sí? ¿De qué escuela vienen? De la escuela 8. De la escuela 8 del distrito 28. Del distrito 21. Ahora me confundo yo. ¿Vieron que todo el mundo se puede confundir? ¿Y cómo se llama la escuela de ustedes? Judith, Demetrio y Demarchi. Judith y Demetrio Demarchi. Sí. Que es un trabalengua, ¿no? Un poquito difícil, y un poco, ¿no? Yo nunca lo digo por ese nombre. Claro, ustedes se llaman la escuela 8 del 21. Sí. Así, lo cortamos. Se llama escuela y punto. Bueno. A ver, ¿a qué grado van en la escuela 8 del distrito 21? Sexto A. Sexto A. Sí. Bueno. Ahora, ¿me van a contar dónde queda la escuela? En Lugano. En Lugano, o sea que se cruzaron parte de la ciudad de Buenos Aires para venir hasta acá. La mitad. Sí. Bueno, a ver, ¿con quién vinieron? ¿Con qué profe, con qué maestra con de la escuela? Con el profe Fernando. Ajá, ¿y quién es el profe Fernando? Nuestro profe de aula. Ajá. Bueno, y con él y con Eva estuvieron trabajando... los contenidos que ahora me van a contar de qué se trata. Sí, sí. Bueno, sí. Si la tuviéramos que presentar en sociedad a la escuela, ¿qué podemos decir de la escuela? Que es una escuela y... ¿Qué, doble jornada, va, jornada completa. Es jornada, solo la mañana. Solo la mañana. Sí, la mañana. Bueno. La mañana y la tarde. Pero solo estamos en la mañana. La mañana, ah, sí. Ah, bueno, pero hay turno mañana y turno tarde. Jornadas. ¿Sí? Sí. Bueno, buenísimo. Entonces, ahora que escuchamos todas estas voces, van a decir sus nombres. ¿Tu nombre? Tobías. Tobías es quien tomó bastante la palabra en este primer espacio. A su lado tiene... Gustavo. Que no es color azul, ¿eh? Dije a su lado. Oye, esos chistes feos que hago. ¿Tu nombre? Katherine. No se te escuchó. Katherine. ¿Te acercás y me contás tu nombre? Gabriela. Gabriela. Micaela. Elian. Y yo tengo al lado mío a... Gonzalo. Y por el otro lado a... José Luis. Yo lo digo porque esta no es televisión, entonces tengo que decir cómo viene la cosa, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, ¿quién arranca a contarme qué estuvieron trabajando? Junto al profe Fernando, junto a Eva. ¿Cuál es el proyecto que estuvieron trabajando? Estuvimos trabajando con el proyecto de violencia de género. Uh-huh. Hicimos de todo. Hicimos folletos, hicimos banderas. Sí, uh-huh. Y fuimos al Parque de las Victorias. A juntarse todas las escuelas y hicieron, hablaron, cantaron, hicieron de todo. ¿Por qué tomaron el tema de violencia de género? ¿Qué los motivó? ¿Qué despertó el interés por ese tema? Porque hay mucha violencia ahora. Sí, contra las mujeres. Sí, sí, tal vez la diferencia está en que ahora se habla más de este tema. Me parece que siempre hubo violencia contra las mujeres. ¿Y los varones qué opinan de ese tema, de la violencia de género? Porque también ustedes tomaron el tema para investigarlo. Sí. ¿Qué les pasa cuando... piensan en el tema violencia de género? Y que es algo que no debería pasar. Uh-huh. No porque los varones son fuertes, tienen que pegar a las mujeres. Claro. hay que empezar a trabajar sobre la prevención. Y me parece que la prevención está en educar al varón, justamente en el en que tiene que saber, entender, aprender. Hay que educarlo. Que no puede agredir a la mujer. Que no hay ninguna razón por la cual pueda agredir a una mujer. Sí. Hay que educarlo igual que a una mujer. Sí. Y en el tema de la mujer tiene que entender que nada de lo que haga... Que no se callen las mujeres. Merece, claro, que el varón le pegue. Sí. Que hable. Y que hable, claro. Sí. Que diga lo que le pasa. Uh-huh. Bueno, ustedes tuvieron una experiencia cercana de una chica, ¿no? ¿Y sí, por qué no me cuentan qué es lo que pasó? ¿Sí? Ustedes tomaron la figura de una chica que parece ser que dentro del barrio, una escuela cercana. Sí, en la Comercial 12. A ver, ¿qué le pasó a esta chica que iba al Comercial 12? Sí. Sufrió violencia de género. Sí. Y sí. Uh-huh. El tío le hizo, ¿cómo puedo decir? La violencia de género, le pegó y eso. Y la mató. Sí. Es el caso que vimos en la televisión, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Sí. Sí, sí, que parece ser... un tío gendarme tenía, sí, me parece. Que había muerto en la esquina de Somellera y la Larrazábal, creo. Sí, sí, el caso fue tomado por los medios televisivos y más de uno conocimos el caso, una chica muy, muy joven. Sí. Iba a la escuela secundaria. Sí, a la secundaria iba. Uh-huh. ¿Y eso los motivó a participar en este proyecto? Sí, sí, sí. Y bueno, ustedes me dijeron que hicieron folleto, hicieron banner. Hicimos afiches. ¿Y dónde los exhibieron? En el Parque de las Victorias. Sí, también cuando hicimos... Y pegamos uno que en la escuela. Sí, y también los entregamos en las calles. Uh-huh. La mitad de todos los entregamos en la calle. Ajá. A los padres que lo venían a buscar a los chicos. Ajá. Y yo creo que bastante gente asistió. También cuando íbamos caminando yendo para allá, gente también veía y yo vi que alguna gente venía. Alguien venía al menos. Se asomaban la gente, los que le entregábamos el folleto. Ajá. Sí. Como que ustedes vieron que la gente se sintió movilizada, sí, a partir del trabajo, sí, que ustedes hicieron. Sí. Mira qué bueno. Sí. Sí, sí, está, sí, buenísimo el tema de la movilización. Está buenísimo el tema de que la gente participe, ¿no? Pero también es muy importante empezar a rever cada una de las conductas que uno tiene, ¿no? Fueron muchas, sí, escuelas también. Sí. Ah, mira vos, qué interesante que las escuelas estén tomando el tema. Sí, sí, llegaron folletos también, todo, un montón de cosas hicimos allá, uh-huh, en el Parque Las Victorias. También en la escuela pegaron afiches diciendo poemas y, sí, contra la violencia. Uh-huh. Contra la violencia de género. Los pegamos en la escuela, algunos afiches. Lo de, claro, turno tarde también hicieron. Y ustedes, a ver, y esto se lo pregunto como experiencia personal, ¿no? En la escuela que ustedes van todos los días, que hay, sí, chicas y hay chicos. ¿Ustedes ven que algunos varones tienen una conducta agresiva con las chicas o no? Algunos, sí. Sí. ¿Sí? ¿En qué sentido? A ver, por ejemplo. En general, porque no diría justo con las mujeres, mm-hmm, también con los hombres. Sí, sí, hay como una cosita, ¿no? Que los chicos como que se pegan, enseguida se enojan y se pegan. ¿Por qué piensan que pasa esto? Porque yo creo que son... Es brutalidad que creo que se enseña así en las casas. Bueno, habría que pensar. Sí, sí, sí. ¿Qué elementos de alguna manera estimulan a ser... más violentos, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Cuando juegan a un jueguito que hay que matar a mucha gente, ¿influye o no influye? Sí, a mí no. A ver, contame, ¿por qué pensás que no? Digo, porque está bueno que en algún punto podamos tener opiniones equivocadas. ¿Por qué vos decís que no? Porque yo sé reflexionar de lo que está bien y lo que está mal. Ah, buenísimo, me encanta que lo hayas dicho, ¿no? Como que algo en sí mismo no es ni malo ni bueno. El tema es que si vos no reflexionás y tomás eso como parte de la realidad, un videojuego en el cual tenés que matar, está mal. Pero si reflexionás y decís, es solo un juego. Está buenísimo lo que dijiste. Sí, sí. ¿El resto qué piensa? ¿Que influye o no influye? ¿Vos jugás a los jueguitos, por ejemplo? ¿Sí o no? Rato. O sea que jugás. Sí. ¿Te gustan los de matar gente? Algunos. Pero él reflexiona, como dijo, ¿no? Sí. Mi compañera. Bueno, trabajaron varios temas, la violencia de género y también violencia que, ligada al bullying, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero es como no le decimos bullying, le decimos violencia de género, porque bullying está... es fea la palabra. ¿Ah, sí? ¿A vos te parece que no...? Sí. Bueno, hay un primer audio que nosotros vamos a escuchar y después los comentamos. Dale. ¿Les parece? Dale. En una escuela muy hermosa había un alumno llamado Juan. Juan tenía que entregar un trabajo del colegio que cerraría sus notas. Los compañeros se reían de él porque su trabajo tenía más éxito que el de ellos. Dylan, un compañero de Juan, le dijo: no te saqué buenas notas, si no vas a ver. Juan les respondió: bueno, bueno, no volverá a pasar nunca más. Vino otra prueba y Juan tenía miedo de que si se sacara otro 10, Dylan lo lamentaría. La señora Clara vio a Juan muy nervioso y le preguntó: ¿qué te pasa, Juancito? Te veo muy nervioso. Juan le contó lo que le iba a pasar, lo que le había dicho Dylan. En el recreo, Juan estaba revisando su prueba, en la que Dylan vio que Juan se sacó un 10. Dylan dijo: ahora vas a ver por no hacerme caso. ¡Pequeño demonio! No, por favor, no me lastimes. Dylan, a punto de pegarle, cada vez más cerca, muy cerca, la maestra Clara gritó: ¡para la mano! ¡Para la mano! ¡Para la mano! ¡Para la mano! ¡Para la mano! Los chicos y las chicas de la escuela número 8 del Distrito 21... hacemos una campaña contra las violencias y la violencia de género. Para la mano. Para la mano. Hola, yo me llamo Gabriela y yo soy la narradora. Hola, yo soy Sofía y hice el papel de la maestra Clara. Yo soy Fabricio y hice el papel de Dylan. Yo soy Facundo y hice el papel de Juan. Yo soy Eduardo y hice el papel del locutor. Yo soy Micaela y hice la sonidista. Y ahí estábamos escuchando una historia ligada a la violencia en la escuela. Sí. Esto que a veces se llama bullying. A vos no te gusta mucho la palabra, pero a veces se lo llama de esa manera, y si no, podemos hablar directamente de violencia en la escuela. Sí. ¿Sí? Y recién ustedes estaban contando que de vez en cuando pasa que ustedes ven que hay violencia. Sí. Que a veces la violencia no solamente es física, también esto de cargar al compañero. Sí. A ver, puede. Contame, ¿qué me querés decir? Ah, pensé que me querías decir algo. Cargar al compañero, ¿qué pasa cuando uno lo carga? Algunos se sienten mal por las cargadas. A vos te puede decir, al chico no le gustó, pero a vos sí te gustó. Y se puede sentir mal. Claro. Sí, también se siente mal y no habla. Se queda callado y lo hacen todo el tiempo, lo repiten y ya le toma algo como costumbre. Claro, claro. Y lo hostigan y lo hostigan. Sí, ahí. Ahora, el tema es, como decía recién el compañero, que uno tiene que pensar sobre algunas cosas a las que juega y otras cosas que hace directamente, sí, ¿no? Sí, porque alguna cosa está mal. Claro, porque... está ese placer por hostigar al otro. Sí, ¿no? Sí. Porque a algunos chicos les gusta hacer eso. Que está muy mal, ¿no? Porque hace sentir muy mal al otro. Sí. ¿Ustedes qué piensan? Que sí está mal. Es como una clase de... Pero no acostumbra algo que le gusta hacer. Se creen mejores o se creen más grandes. Como que le gusta. A ver, espera. Como que consiguen... Es como poder. Si fuera un logro para él. Es como, no sé, le gusta hacerlo y lo hace por diversión. Se siente más importante. Sí. Dale, decime. Recién en la semana pasada, una amiga estábamos hablando de una compañera. Sí, sí. De nosotras. Sí, de nosotras, una amiga que se llama Morena. Entonces, sí. Estábamos hablando de ella. Acércate un poquitito más, un poquitito. Sí. Y nosotros les preguntamos algo a una compañera y ella se sintió mal y nosotros nos fuimos corriendo. Entonces ella se sintió mal y fue corriendo al baño. Entonces no quería porque nosotros le hicimos una cargada, sí. Y ella se sintió mal. Y después mis compañeras salieron corriendo pensando que se estaban riendo de ella. Sí. Y ella se fue llorando al baño. Y yo y mi compañera nos dimos cuenta de lo que hicimos mal y fuimos corriendo a decir a la seño. Porque nos dimos cuenta de nuestro error. ¿Y qué pasó? ¿Le ofrecieron una disculpa a la compañera? Sí, todos les ofrecimos una disculpa, así le pedimos perdón y nos perdonó ella. Eso es lo importante, ¿no? Sí, de reflexionar de lo que hiciste. Exactamente, para cambiar eso. Sí. Porque si uno hace de cuenta que no pasó nada acá, no está bueno, porque no, siempre no se va a quedar bueno. Con ese dolor, sí. Adentro, ¿no? Sí. Sí. Y nosotros nos dimos cuenta de lo que hicimos y entonces fuimos corriendo a decirle a la seño. Uh-huh. Y la seño fue a hablar con ella y después nosotros le fuimos y en el recreo y le dijimos que le pedíamos perdón, que no iba a volver a pasar nunca más. Perfecto. Si alguien tiene una clase de brutalidad, de violencia a otras personas, va a seguir de una generación a otra. Cuando claro. Sean grandes, a los hijos les va a pasar lo mismo y a los nietos y así. Uh-huh. Porque esto es una reproducción de costumbres. Sí, porque si vos no hablas de lo que te pasa, va a seguir siempre diciendo eso. Y va a ser así hasta que alguien cambie. Que lo ayude a cambiar. Bien, este proyecto que están desarrollando los chicos se llama Para la Mano. Sí. Y tienen otra producción justamente sobre la violencia doméstica y violencia de género. Sí. Vamos a escuchar el audio que ustedes prepararon y después lo comentamos. Dale. Sol era una chica que vivía su vida normal, hasta que un día su primo descubrió un secreto muy oscuro de ella y la obligaba a hacer cosas que ella no quería. Y si se rehusaba, él la amenazaba con contárselo a todos. Hasta que un día apareció su héroe, Brian. ¿Qué haces acá? ¿Para qué viniste? ¡Andate ahora! ¡Shh! Calladita te ves más linda. ¿Qué querés? Dice Sol con mucho miedo. ¿Cuánta plata tenés? Si llegás a tener poco, no vas a querer saber lo que te va a pasar. Solo tengo 800 pesos, nada más. Pobre Sol, ella tiembla del miedo. ¡Yo quiero más plata! ¡Pero no tengo más! Dice llorando. ¡Basta ya! ¡Pará de pegarle! ¡Pará la mano! ¡No te quiero ver pegarle nunca más! Gracias, Brian. De verdad, muchas gracias. No sé qué hubiera pasado si no venías. De nada, Valen. Brian llamó a la policía y se llevaron a Tomás a la cárcel y le dieron 10 años. Brian llevó a Sol al hospital y le curaron las heridas y se fueron felices. ¡Para la mano! Este trabajo lo hicimos. Yo soy Omar, que hice de Tomás. Yo soy Esteban, que hice de Brian. Yo soy Celeste, hice de la narradora. Yo soy Mora e hice de Sol. Si tenés algún tipo de violencia doméstica, llamá al número 0800-666-8537. O si no, al programa Las Víctimas contra la Violencia. Teléfono 137. Bueno, y ahí estábamos escuchando el trabajo que hicieron los chicos sobre otro caso. ¿Sí? Sí. Estos casos se les ocurrieron a ustedes, ¿no? Sí, sí. No están basados en hechos reales. No, ¿sí? No. Entonces, imaginaron alguna situación en la que alguien sufre violencia. Violencia, ¿sí? Doméstica. Sí. Y a ver, ¿me cuentan cómo fue que lo hicieron? Nosotros no somos los que hicimos, pero son nuestros compañeros. Bueno, contame cómo lo hicieron los compañeros. ¿Ustedes vieron cómo lo hicieron? Sí. ¿Qué hicieron primero? Cuando vino Eva, empezamos a... Tipo una tarea, ¿era? Sí, a... hacer un diálogo. Hablar. Y cuando teníamos todos los diálogos, elegí a alguien, hablaba. Sí. Y con un grabador grababa. Uh-huh. Y le decía qué tenía que decir. Yo después lo habré editado para que no tenga las los voces sonidos, lo que está sí. De afuera. Sí. Sí.

Son todos vagos, no quieren laburar. Luchamos por nuestro derecho a decidir. Es lo que hay que trabajar para evitar y para que podamos volver a rearmar el tejido social. En 1991 se sancionó una ley de empleo que pretendió la destrucción de las relaciones de trabajo. Las políticas de flexibilización laboral llevaron a una desocupación récord del 22% y significaron un enorme retroceso a las conquistas laborales que habían sido el resultado de largas luchas. Los movimientos de desocupados de todo el país se transformaron en los principales defensores del derecho al trabajo. La protesta pudo hacer visible la ausencia de ese derecho y la necesidad de defender y recuperar el trabajo digno. Los derechos se tienen cuando se los ejerce. La protesta de hoy construye tus derechos de mañana. Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta. Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Alguna vez te detuvo la policía sin motivo? Charla debate sobre las detenciones arbitrarias y jornada cultural de lucha. Viernes 21 de octubre, 19 horas. Centro Cultural Roberto Santoro. España 287, Avellaneda. Además, teatro y bandas en vivo. Convocan Campaña Nacional contra las Detenciones Arbitrarias, Coordinadora Antirrepresiva Zona Sur. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, todas las voces. En el aire de la boca 100.9, desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo 100.9. Hora libre, la comunicación hace escuela. Seguimos en Hora Libre en el barrio con las chicas y los chicos del sexto grado A de la Escuela 8 del Distrito 21. Esta escuela queda en el barrio de Lugano y hemos cambiado la mesa porque en el bloque anterior estuvieron otras chicas y otros chicos. Y ahora tenemos a... Damián. Al lado tuyo está... Luca. Por allá... Vamos, chicas, nombre. Camila. Camila. Celeste. Arriba... Jennifer. Sofía. Cintia. Por acá tenemos a... Melina. Por acá... Agustina. Luz. Bueno, estamos todos y todas presentados, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, ay, qué susto, qué miedo. No, no pasa nada. Está buenísimo hacer radio. Está buenísimo que compartamos un medio de comunicación. Así que en este marco de contar el proyecto que ustedes están llevando adelante, ¿no? Que se llama como... Para la mano. Para la mano, en el cual ustedes están trabajando el tema de violencia, justamente para evitar la violencia. Como parte de ese trabajo, prepararon una entrevista, ¿no es cierto? Sí. ¿A quién? A Silvia. Silvia Irigaray. ¿Y quién es Silvia? La presidenta de la Asociación Madres del Dolor. Bien, y la tenemos justamente en línea. Hola Silvia, ¿cómo estás? ¡Ay, qué linda! ¡Buen día, chicos! ¡Buen día! ¡Buen día! Bueno, hola. Te sorprende, ¿no? Periodistas tan jóvenes. ¡Qué hermoso! Bueno, quiero contarles que estoy feliz de poder hacer una nota con ustedes. Son los más jóvenes que hasta ahora me han llamado. Y bueno, y la verdad que me parece que tienen un buen futuro, ¿eh? Me gustó mucho ese título, Para la Mano, así que bueno, me gustaría que me cuenten. Bueno, ellos estuvieron contando en el bloque anterior qué estrategias, qué cosas estaban haciendo en la escuela, ¿no? ¿Por qué no le contamos un poquito a Silvia qué hicieron, los folletos, todo lo que contaron los compañeros del bloque anterior? Cuéntenle. Hicimos un banner, y pusimos nuestras fotos mostrando la mano. La mano. Y sí. Algunas fotos también que hacían como de muestra de violencia de género. O sea, de uh-huh. una foto golpeando a un chico. Claro. Estuvieron trabajando todo lo que es violencia en general. Y entre la violencia, tocaron el tema de bullying, violencia de género. Todo tipos de violencias. Exacto. Bueno, ellos tienen unas preguntas para vos, Silvia, así que bueno, me gustaría que empecemos a trabajar, ¿no?, con lo que ellos quieren saber sobre este tema y cómo están trabajando ustedes. Perfecto. A ver, ¿quién arranca? Yo. A ver. ¿Cómo surgió la idea de la Asociación Madres del Dolor? Bueno, hace varios años, y exactamente te voy a decir, hace 12 años, un grupo de mamás nos fuimos encontrando y todas estábamos muy tristes porque a cada una de nosotros nos habían matado una hija o un hijo. Y bueno, somos 7 mamás que dijimos vamos a salir adelante de este dolor y vamos a hacer algo por los demás. Entonces fundamos esto que se llama Asociación Civil de Madres del Dolor. Bien. ¿Quieren que siga contando? No, bien. Pregunten. ¿Quién tiene preguntas, vos? Hola, Silvia. Yo te quería preguntar, ¿quiénes eran las integrantes? Muy bien. Bueno, Nora Iglesias, que es de ahí, del barrio de Lugano. Sí. Elvira Torres, el hijo de Elvira estaba con mi hijo Maxi cuando los mataron. Elsa Gómez, Isabel Chaconis, Vivian Perrone, Marta Canillas y yo, Silvia Irigaray. Hola, te quería preguntar, ¿cuáles son los objetivos de tu asociación? La finalidad que tenemos, que es la principal, es el no a la violencia. Esto que dicen ustedes, ¿no? Para la mano. Nunca hay que aceptar la violencia, pero tenemos que empezar nosotros por dar el ejemplo, porque un grito con un insulto puede ser una bofetada. Entonces, ese es un gran objetivo, ¿no? El no a la violencia. No te acostumbres a que te peguen o a que... No. Ese no es importantísimo. Hay que animarse a decir no, porque si no, le estás abriendo la puerta a esa violencia. Y lo mejor que tenemos siempre es la palabra. En este caso es no, no aceptes la violencia. No permitas que a otro le pase. Siempre es bueno que vayas de la mano con la palabra, ¿no? Y que puedas de alguna manera ayudar, que es lo que nosotros hacemos. Y después, bueno, acompañamos, abrazamos mucho a otras familias que llegan al dolor. Y cuando podemos, vamos dando charlas en escuelas, en universidades. Mañana, por ejemplo, me toca ir a una escuela en Tortuguitas. Eso queda lejísimo. Muy lejos, sí. Muy lejos, pero bueno, hace 3 años que en el mes de octubre, o sea, yo esto que tengo la actividad esta mañana ya la tengo agendada desde octubre del año pasado. Uh-huh. Pero es algo que nos gusta mucho, porque la verdad que esta es una tarea que hacemos con mucho, mucho amor y siempre, siempre pensando, en mi caso, pensando en Maxi. Así que bueno, a ver, otra pregunta. Por acá. Ahora le paso el micrófono a la alumna, a ver. ¿Cómo organizan ustedes una campaña? Bueno, nosotros tenemos la suerte que caras muy famosas, artistas muy famosos, decidan ayudarnos en hacer campañas. Por ejemplo, ahora, yo no sé, será el mes que viene, me imagino, en noviembre, van a ver que hay una campaña y la hacemos con Nico Vázquez, que lo deben conocer de la tele. Uh-huh, ¿lo conocen? Sí. Bueno, y él es el que va a hacer la campaña de este año. El año pasado la pudimos hacer con Juan D'Artés, en otra oportunidad con Axel. Ellos lo que hacen es, la verdad, que acomodarse un poco. Da mucho trabajo, ¿no? Porque los tiempos, y además gratis, porque nosotros no tenemos dinero, entonces todo tiene que ser gratis, desde el que pone la cámara, las luces, el espacio y el artista. El artista, si es conocido, en la tele van a decir, uy, mirá, qué importante. Y después al final sale nuestro corazón, que es nuestro logo, y donde damos los teléfonos. Entonces es como para que la gente sepa de todo el país que siempre van a tener este grupo de madres que pueden escuchar y de alguna manera poder contener y ayudar a la gente, que es nuestra tarea desde hace 12 años. Pero esa es una campaña importante, que es en la tele y en la radio, en todas las radios, radios chiquitas, medianas y grandes. La verdad que eso va saliendo por amor, porque el cariño que nos tienen a nosotras, ¿no? Las madres. Sí, sí, han formado una imagen ustedes como asociación bastante importante, ¿no? Y me parece que todos, todas y todos las conocemos, y me parece súper importante ese tipo de estrategias para lograr la no violencia. Exacto. ¿Quedan más preguntitas? A ver. La última. Si tu hijo estaría presente, ¿qué hubiera hecho tu hijo contra la violencia de género? Pero mirá, qué pregunta. Maxi, por supuesto, estaba formado en un hogar donde se hablaba mucho. Ojo que yo no digo que no se discuta, porque vos podés discutir, vos podés decirme que a vos te parece una cosa y yo te digo la otra. Eso es sano también, ¿eh? Una discusión, un cambio de palabras y de ideas no quiere decir violencia. La violencia es otra cosa, es cuando, bueno, suponete que Maxi hubiera hecho tal cosa y yo le revolé una trompada. No me gusta lo que vos decís. Bueno, no. Pero Maxi estaba criado en una familia con una mamá y un papá y un hermano que la verdad que siempre nos gustó poner los temas sobre la mesa. Y cada uno tuvo sus ideas, ¿eh? Como les puedo decir, de que uno era de Boca, el otro era de River. Las diferencias siempre están, porque eso es sano. Y Maxi, la verdad que amaba a las mujeres, le gustaban mucho las mujeres. Maxi no solo era muy lindo y muy simpático, así que las chicas se peleaban por él. Pero no, Maxi hubiera salido a defender siempre. Cuando termina, porque una semana antes que lo maten, Maxi se había recibido de una carrera muy importante, de justamente de relaciones internacionales. Y además, él era justamente, cuando hace la tesis para recibirse, tenía que ver con, él soñaba con ser mediador de la paz. Con eso te contesto que hubiera salido siempre a defender esta postura de que no, a una mujer no podés, a un hombre tampoco, ¿no? Pero no podés maltratarla. ¿No estás de acuerdo con algo? Date media vuelta y andate, pero jamás utilizar la violencia. Y estoy segura, así como ahora estoy segura, que él desde el cielo nos está regalando una sonrisa enorme. Uh-huh. Y está feliz de esta nota que estamos haciendo y de las preguntas inteligentes que me hicieron, ¿eh? Muchas gracias. A ver, no sé si hay alguna más o alguna pregunta más. ¿Algo más queda? No, una pregunta, pero yo quería hacer algo. A ver, de ¿qué querés decir? No solo hay violencia que el hombre le pega a la mujer porque tiene más fuerza, naturalmente, sino de que a veces también las mujeres le pueden hacer violencia a los hombres psicológicamente, así que hay muchos tipos de violencia, no solo brutalmente. Sí, totalmente, por eso yo decía lo de la palabra, viste que no hay que, vos podés ser violento con un insulto y no, tampoco, lo que pasa es que no hay que dar lugar a eso, viste, no tenés que permitirlo, Por supuesto, nosotros tenemos casos de mujeres, pero que han hecho cosas terribles con sus maridos o con sus novios, de una violencia brutal, ¿eh? No es que solamente somos las mujeres las pobrecitas, inocentes y tranquilas. No. El mensaje va para todos. No hay que aceptar ningún tipo de violencia, pero empecemos por uno mismo. De que cuando vos vas a elevar el tono de tu voz, bueno, bajar un poquito. Entonces vos estás en condiciones de no permitírselo al otro. Me parece que es el mejor ejemplo. Viste, finalmente el tema de la violencia fue un contenido dentro del aula. Me parece súper importante. Silvia, te agradecemos que tu dolor se haya convertido en un trabajo importante para todos nosotros. Y te agradecemos que hayas participado en esta experiencia junto a los chicos de este aprendizaje de tomar la palabra en un medio de comunicación. Bueno, muchísimas gracias. Yo los abrazo fuerte, fuerte, fuerte a todos. Mis abrazos, ojo, que son así como muy apretados, con mucho cariño. Es la radio es algo hermoso. Ustedes saben que yo prefiero más la radio que la tele. Porque en la radio uno puede hablar un poco más, la tele te van apurando, ¿viste? Pero la radio es algo hermoso. Y chicos, ojalá que más adelante me vuelvan a llamar con más preguntas. Cuenten conmigo siempre. Yo esto lo hago por mi hijo y a mí me hace bien. Para mí esto es como un remedio. Así que yo les agradezco. Me encantaron las preguntas. Y bueno, les mando besos y abrazos para todos ustedes. Muchas gracias, Silvia. Chao. Bueno, vamos a poner un temita musical porque todavía hay un grupo más que está por entrar al estudio de FM Riachuelo. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque es sincero lo que soy. No bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única. De la cabeza a los pies, cada uno es como es. Por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor. Rescata de tu libre. La comunicación hace escuela. Seguimos en Hora Libre en el barrio con las chicas y los chicos del sexto grado A de la Escuela 8 del Distrito 21, una escuela de Lugano, y son casi todos varones, porque tengo a la dama a quien se va a presentar en este momento. ¿Sí? ¿Tu nombre? Morena. Morena, y ahora sí tenemos los caballeros. Enzo. A tu lado está Franco. Al lado mío está Eduardo. Esteban. Yo soy Osmar. Facundo. Fede. Bueno, ahí están todos presentados. Y bueno, ustedes hicieron, en el marco del proyecto Para la Mano, participaron de una marcha. ¿Me cuentan un poquito? ¿Sí? ¿Fueron ustedes? Sí. ¿Con quiénes fueron? Con los profesores. Bueno, a ver, y en esa marcha, ¿sí? ¿Ustedes llevaban algo? ¿Qué llevaban? Llevamos una bandera. ¿Y la podés describir a la bandera? Con fotografías. Y era también, llevamos la bandera de Argentina, todos juntos. Ah, mira vos. Era una bandera con... Acércate un poquito. Era la bandera con todas las manos de de todos los alumnos. Uh-huh. Y había una mano gigante donde nosotros poníamos las manos adentro de la mano. Y también y hacíamos nuestra firma. Ajá. Porque se llama el proyecto... Para la mano. Un proyecto justamente que tiene que ver con parar la violencia sí. En general, ¿no? Bien, acá tengo que... Ustedes sacaron fotografías, pero que no son fotografías porque no se pueden pasar por la radio una fotografía. Pero ¿qué es lo que tienen? ¿Testimonio de quiénes? Acá grabados, ¿testimonios de quiénes, por ejemplo? De un amigo nuestro, de la señora Silvia, que habla sobre la bandera, de Juan, alumno de sexto B, uh-huh. Y Griselda, la bibliotecaria. Ajá. Todos ellos estuvieron contando qué es lo que pasó en esa marcha. Vamos a escucharlos. Mi nombre es Torres Silvia, trabajo en la escuela 8, soy maestra suplente de sexto grado. Otra pregunta. Si tuviera que elegir una fotografía de la marcha, ¿qué momento sería? Y la fotografía que elegiría sería el momento que están todos los alumnos en la marcha sosteniendo la bandera con la insignia que ellos eligieron, que era para la mano a la violencia. Y porque es un momento donde están todos unidos y es muy importante porque se trabajó mucho en este proyecto y los chicos se sintieron muy contentos en el hecho de poder participar de este momento tan importante. Mi nombre es Juan Sebastián Castillo, alumno de sexto B. Si tuviera que elegir una fotografía de la marcha, ¿qué momento sería? Sería violencia de género. Fue divertido. Y ahí escuchábamos algunos relatos referidos a justamente la marcha que se hizo, ¿sí? ¿Qué me pueden contar más de la marcha que estuvieron...? A ver, vos, Morena. En la marcha no solo no estuvo nuestro grado, sino hubo varias secundarias de otros colegios y también primarias. O sea, no eran los únicos. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que hicieron que... yo les dije, ay, conozco esa técnica. Llevamos susurradores, que ahí decíamos poesía. ¿Qué son los susurradores? Le contamos a nuestros oyentes, porque yo conozco los susurradores, pero tal vez nuestros oyentes no saben qué son los susurradores. Son tipo unos tubos que... Acércate un poquito que no te escuchamos. Son unos tubos, uh-huh, que pasan la voz entre ellos. Digamos, como que ellos lo pueden escuchar. Claro, yo me pongo el tubo en la boca y le pongo el otro extremo en el oído, de la oreja de mi receptor. Sí. Y entonces le susurro. Sí. ¿Y qué susurraban ustedes, por ejemplo? Poesías. Uh-huh. ¿Alguna que se acuerden? No, para que me la digan. ¿El nombre de alguna? No. No se acuerdan la poesía, no importa. Bueno, entonces, ¿llevaron los susurradores y qué le susurraban a la gente que estaba en la marcha? Sí. Sí. A ver, a las maestras, a las mujeres, yo qué sé. A la gente que fue ahí. Sí. Esto es buenísimo. A los familiares. No se me hubiera ocurrido llevar a una marcha susurradores, pero estuvo bueno, ¿no? Sí. Hay que animarse a susurrar también, ¿no? Sí. Bueno, también tenemos dos testimonios más, que son estas fotografías, por eso el ruido de la cámara, del audio, ¿no? Estas fotografías, estas instantáneas de la marcha. Mi nombre es Griselda Vivian Ferreira y soy maestra bibliotecaria. Si tuviera que elegir una fotografía de la marcha, ¿qué momento elegiría? Y cuando presentaron ustedes su trabajo. Ahí se expuso todo lo que ustedes hablaron, todo lo que hicieron. ¿no? Pusieron su trabajo, lo que realizaron. Pudieron demostrar lo bien que pueden hacer las cosas. Mi nombre es Susana Ambesi, yo soy profesora de tecnología de la escuela número 8 del Distrito Escolar 21. Si tuviera que elegir una fotografía de la marcha, ¿qué momento sería? Para mí el momento es ver marchar a los alumnos en orden, en disciplina, alzando la bandera argentina, unidos para demostrar y expresar a los adultos de que basta de agresiones, basta de soberbias, basta de querer ser más que el otro. Y ahí escuchábamos las instantáneas de la marcha, lo que había sucedido en la marcha. Recién escuchábamos a quién que tenía que ver con eso que habían hecho ustedes. La seña de biblioteca, Griselda. ¿Los ayudó a preparar qué? Los susurradores. Ajá. Y ella también participó contando sobre esta marcha, ¿no? Sí. Y lo que ustedes hicieron. ¿Nos quedaría algo más que le queremos contar a los oyentes y que todavía no le hemos contado? Bueno, entonces llegó el momento de mandar los saludos, porque estamos sobre el final de nuestro programa. Queremos mandarle saludos a alguien de la escuela. ¿A quién? A ver, por ejemplo. A la directora Claudia. A la directora Claudia, muy bien. ¿Por ahí? A la vicedirectora Liliana. ¿Cómo? A la vicedirectora Liliana. Liliana, bien. A la señora Silvia. A la señora Silvia. ¿No es quien los acompañó? No, ese es el profe Fernando, que también le mandamos un saludo. Ah, no, porque vi a alguien más. El que está ahí. El que está ahí, que no quiso entrar al estudio. No sé por qué. ¿Le tienen miedo al profe Fernando? No, él lo quiso. Él les tiene miedo, por eso no entró. Bien, buenísimo. ¿Alguien más de la escuela? Sí. Y también a la señora de tecnología. Ah, que participó también en estas instantáneas. A Susana. Sí. Susana. Y también a la señora de música. A la señora de música, ¿nombre? Verónica. ¿Le puedo mandar un saludo a alguien? Sí, claro, a ver. A mi mamá. A tu mamá. Bueno, a todas las mamás. Vamos a centralizar en todas las mamás que nos están escuchando. Y creo que nos estamos yendo con un tema musical, ¿no? A ver, ¿me pones un poquito? I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. ¿Qué estamos escuchando, eh? Bruno Mars. The Lazy Song. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle. Y así, bailando, nos vamos hasta el próximo jueves, justamente a las 10 de la mañana, cuando empecemos Hora Libre en el barrio. Chau, chau. Chau. Chau.